manos. Cuántos sueños vacíos, cuántos cielos de plomo, cuántas rotas al aire, cuántas calles de otoño. ¡Epa! Ese amor que parte el universo en dos, que llena de libertad a mi propia voz, y alegra a mi pasado sin pedir perdón. Te siento en cada espacio de mi soledad. Te miro, me sonríes, y después te vas. Si cruzas la distancia, yo me quedo aquí, como siempre, pensando en ti. Pensando en ti. Pensando en ti.